cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, este programa de música que tenemos en radioesperantia.com y que compartimos juntitos tú y yo para disfrutar de toda esta música que habitualmente nos encanta. Como siempre, te damos la bienvenida, el agradecimiento por estar ahí compartiendo este tiempo de radio. Y ya sabes que en los próximos 60 minutos vamos a intentar relajarnos, disfrutar plenamente y descubrir pues nuevas melodías. A mí este programa me ha encantado hacerlo. Me está encantando hacerlo. Hablo en presente. Y he descubierto varios músicos y formaciones que me han dejado, ya te digo, alucinando, como se dice popularmente. Pero nada, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. No me voy a enrollar al comienzo. Y por una vez, pues fíjate, voy a cumplir lo prometido. La semana pasada te dije que íbamos a abrir con el nuevo trabajo Shine de Kim Scott. Y aquí lo tienes. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Kim Scott. Back Together Again. Sunshine es el título genérico de este nuevo álbum del 2022 de la flautista norteamericana Kim Scott. Y el otro día estaba con mi hijo y un amigo y me dijeron: esto suena como si fuera un pájaro cantando. Y es cierto. Back Together Again, lo que escuchas, el tema que hemos escogido de este álbum que se estrenaba pues estos días, a finales de febrero, quiero recordar, pero bueno, ya lo teníamos ya hace unos cuantos días con nosotros. Papik y The Soul Train Orchestra, The Journey of Your Life. Find your peace of mind. I am sure that you will like to make it, even if it takes a little time. Never mind the weather, you're strolling around the world, all riding with the wind. It's the journey of your life. It's just another game to play. Every day you struggle through a warfare, but never ever try to give it up. You're riding in the way. There's no way. Historia de Nero Poggi, Papik, y otra de sus bandas, otras formaciones geniales, Soul Train Orchestra. Nos llega desde Roma, Italia, y esto se incluye en un recopilatorio llamado Urban Soul Vol. 2, The Journey of Your Life. Menudo comienzo hemos tenido hoy en el programa Confusión. Pues vamos con este saxofonista, André Ward. Un álbum del año 2001, Feeling You, y esta delicia, Make You Fall In Love. Fall in Love de 2001, su álbum Feeling You, y un pedazo de saxofonista André Ward. Indicativo y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. El teclista Tracy Carter también tiene nuevo álbum para este 2022, se llama Shades of Me, las sombras, mis sombras, las sombras de mí. Y escuchamos el tema que le da título. Un pedazo de teclista que nos encanta, Tracy Carter. Y con un tocayo de Tracy Carter, que también tiene un nuevo álbum, nos quedamos. Tracy Naylor, proveniente de pues todas estas factorías de gospel, lo que escucha es Beloved of God, el tema precisamente que le da título. Tracy Naylor, un bajista fantástico. Oh, como ves, se sigue haciendo fantástica música en este 2022, a pesar de que diga alguien que como los 80, los 90, los 40, los 70 no hay música. Pues ya ves que la evolución continúa, y por lógica, porque hay más instrumentos avanzados y además las técnicas y las herramientas están cada día más asequibles a la mayor parte de la gente, pues lógicamente se hace mucho mejor música. Tracy Naylor, We Love a God, tema y el título también del álbum que presenta Arthur Díaz. Teclista Terence Elliott, que se llamara El Profesor. Castillos en la arena, Castles in the Sand. Terence Elliott, teclista, apodado El Profesor, y su álbum de Professor, de New Jazz Swing. Una delicia, siempre nos han contado este hombre con ese estilo tan, tan particular. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. otra banda que hemos descubierto hace poquito. Este es su álbum de este año 2022, Love Suggestions. Y lo que escuchas, What Makes You Beautiful, que sería así como lo que te hace bella. Melodías de estas, pues New Age, Down Tempo, Chill Out, que no suenan nada, nada mal. Y como he escuchado en los últimos programas, estamos dedicándole algún tiempo a este pedazo de trompetista de la década de los 70, Donald Byrd. Realmente marcó una época y por eso, pues bueno, lo he encontrado de los discos que tengo. Digo, pues nada, vamos a ponerlo unos cuantos programas porque además lo merece. Donald Byrd and 125th Street. I was leaving the party and something told me to take one more look around. And I'm very happy that I did, because that's when I saw you standing there. Suddenly, I felt warm all over. A thousand thoughts started racing through my mind, like who you were with, who were you looking for, and then our eyes met, and I knew it all. Isn't it funny how everything is revealed in a glance? You smiled at me, and it was like sunning, sunning in your love shine. Sunning in your love shine. Un pedazo de trompetista, Donald Byrd, y su banda 125th Street. Qué bien suena este hombre, una pasada. Pues nosotros continuamos y nos quedamos con Cynthia Tix Coenraad. También un álbum genial para este 2022, Walk Your Own Life. Cynthia Dix Conrad con Ronald Snickers y la sección de vientos de esa banda que nos encanta, Snarky Puppy. El álbum se llama Walk Your Own Line y lo que escuchas, Is It Me, que es el tema que abre este álbum. Me ha encantado, ¿verdad? Pues seguimos, que ya vamos con la recta final, acercándonos, pues eso, al momento que te emplazaremos para un nuevo programa. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Never careful, till it is the gun. She will always pay the bills for the having big fun. Do so well, what can you do? It's pretty plain, he means it too. 'Cause I don't want to sell you lies, I only mean to do you right. I'm a simple slave of '87, una banda fantástica llamada Prefab Sprout lanzaba este tema que sonaba de maravilla, Appetite. Y en el año 2021, en este Let the Music Play de Papi con Sarah Morris, lo reinterpretan de una forma también espectacular. Papi, que es Nero Poggi, que escuchábamos antes con Soul Train, desde Roma, Italia, esta delicia Appetite versionando a Prefab Sprout. We'll be right back. esta música me han dicho que sonaba como a, no sé, banda sonora del oeste, algo así. Me lo dijo mi amiga Rosy. Y bueno, tienes razón. The New Guitar Underground. Y los dos guitarristas son Jean-Paul Blue Munich, líder de Incógnito, y uno de los guitarristas de la formación de Incógnito, que es el portugués Francisco Sales. Pedazo de álbum que se llama Volume 1. Lo que escuchas, lagos y montañas, Lakes and Mountains. Una banda genial de New Guitar Underground. Le dedicaremos la portada, pues dentro de dos programas. El siguiente toca Rick Brown. Y ya ves que me estoy haciendo una persona organizada y ordenada. Que ya sé lo que vamos a... a tener en los próximos programas. Al menos las portadas. Y buena parte de la lista de reproducción. Estoy haciendo los deberes y me estoy volviendo más... formal, como dicen algunas personas. Lakes and Mountain, The New Guitar Underground, Jean-Paul Blue Munich y Francisco Sales. Thank you. el primer álbum de una trompetista portuguesa que se llama Jessica Pina. Esencia, una delicia. Y un tema que nos encanta, Roy Allen. Aunque todo el álbum es así. Y le dedicaremos también una portada, creo que es en el 50, porque acaba de lanzar nuevo material. Es un EP más chiquitito que este, que es un completo, pero no suena nada, nada mal. Indicativo, y ya seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Es un pianista ruso, se llama Sergei Chipenko, y en este caso nos ofrece un álbum genial del año pasado, Kindness, y el tema que escuchas, All For You, con el saxofonista Igor Fedotov, que es australiano. Un álbum espectacular, Kindness, del teclista Sergei Chipenko. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de tocar el piano! Te suena un pedazo de vocalista, Teddy Pendergrass, y este temazo que a mí siempre me ha encantado, Close the Door, y aquí incluido en el The Essential de Teddy Pendergrass, que se publicó en el año 2007, aunque el tema es de los 80. Close the Door. Y con Craig Schroeder, que es bajista y guitarrista, pues te diremos que en poquito, pues volvemos con un nuevo programa. Tiene un nuevo programa que se llama Nuevo Programa, no. De momento no nos hace la competencia. Nuevo disco para el 9 de 2022 que se llama Bass Lake, sí. Terminal A. Thank you. La portada de este disco es una pasada porque es una guitarra que es un árbol. Increíble. Bass Legacy. Creo que es una guitarra porque tiene como mínimo 8 cuerdas, o sea que debe ser una guitarra de estas muy operativas. Craig Sarsweather, bajista y guitarrista, que nos ayuda a decirte que dentro de unos días volvemos con un nuevo programa y que estamos encantados de haber compartido un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los podcasts, la emisión en general, todos los programas, información, forma de contacto, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, y nos vamos con un tema que te sonará. No es el original, porque el original es de Oliver Cheatham. Y esta versión es de Full Flava con Chantay Savage. Bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Saturday night.